¿Te vas de vacaciones? ¿A dónde, ¿A dónde? Juan? Sale ¿A el otro día hablamos del boleto de colectivo, 1.350 pesos de Arias a Córdoba, el Cuata. Está. 1.300? Bueno, Por ojo, está cabeza. de paro el Coata. Ah, ¿está de paro? Está de paro hoy a las 9 de la mañana. Se confirmó por tiempo indeterminado Ah. las empresas interurbanas. Así que los que tengan hijos ¿De ahí está? estudiando, hijos o hijas, claro, ahorita los de mediana y larga distancia, en realidad esto surge porque en el día de ayer, alrededor de las 5 de la tarde, los empresarios de estas empresas, específicamente son tres, Sí. son los que hacen los corredores de sierras chicas, ya sea la empresa Sarmiento o Fonobús, y en este caso los de larga distancia, empresa Coata, que son las tres más grandes que Claro. hacen mediana y larga distancia, en este caso a nosotros en Arias nos afecta el Coata. En el día de ayer los empresarios de estas, justamente, y vale la redundancia, de estas empresas grandes de mediana y larga distancia, se enteraron que los empresarios de transporte le enviaron a la Secretaría de Transporte una carta diciendo que no iban a pagar la totalidad, no iban a De los pagar porque no sueldos. podían, la totalidad del sueldo. Entonces, el secretario gremial, el secretario general de AOITA, que nuclea a estas tres empresas, determinaron, bueno, a partir de hoy a las 9 de la mañana, un cese total de la actividad de estas tres empresas y se irán adhiriendo las demás empresas hasta que no tengan una certeza del pago total del sueldo. Sí. Recordamos que Córdoba Coata, al ser una sociedad del Estado, tener participación del Estado, siempre hay tiempo hasta el 7, que es cuando se terminan de pagar los haberes públicos. Sí. En este caso, como toca sábado y domingo, le quedan un par de horas para que por lo menos esta empresa que tiene participación, el gobierno de la provincia de Córdoba, pueda pagar los sueldos. Pero hasta el momento, hoy, 11:03, hay paro indeterminado, por tiempo indeterminado, de las empresas Fonobús, Sarmiento y lo que nos convoca a nosotros, que es Córdoba Coata.